Continuamos y ya estoy en contacto con Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de la UTELPA. Buen día, Claudia. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien. Bien, Claudia, bueno, en virtud de esta nueva resolución del Ministerio de Educación que tiene que ver con la convocatoria a retomar las actividades laborales en forma presencial al personal docente que está usufructuando de la licencia excepcional. A ver, explicar en primer término exactamente bien qué es esto y también cuántos docentes están alcanzados en esta dispensa. Mira, número de docentes nosotros, por un lado están, hablando no de la resolución que se conoció ayer en horas de la tarde y que tiene que ver con la cuestión de las dispensas. Estoy mirando el número de resolución, es el decreto 2412/21. En realidad lo que se hace es una convocatoria al retorno a la actividad laboral, porque nosotros, las y los docentes, somos agentes del Estado provincial y en el marco del regreso a la presencialidad, el Ministerio de Educación nos está convocando. Por un lado están los compañeros y compañeras dispensadas porque tienen alguna enfermedad de riesgo, porque están transitando un embarazo, en el caso de las mujeres, o por niños y niñas que estaban afectados, entonces los y las trabajadoras docentes estaban abocados al cuidado de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Esto se va modificando siempre en función a la pandemia y a las características fundamentalmente epidemiológicas, pero tratando siempre de ir reincorporándonos a nuestros ámbitos de trabajo. Esta resolución lo que establece, y que para nosotros es un logro de toda la UTELPA y también es un logro para la educación de la provincia, es sostener el puesto de trabajo de los docentes suplentes, ¿no? No solamente por resguardar esa fuente de trabajo que es fundamental en un año y medio, casi dos, muy crítico, sobre todo para ese sector de nuestros compañeros trabajadores que no accedían a las fuentes laborales de manera normal, ¿no? Y por otro lado, la importancia que van a tener estos cargos con la vuelta a la presencialidad para fortalecer la tarea pedagógica que tenemos por delante y que es mucha, que tiene que ver con muchos estudiantes desconectados o fuera del sistema, y todo un estudio hecho desde el Ministerio de Educación que es que preocupa y que obviamente nos vamos a ocupar los docentes y también el sindicato de recuperarlos, de que estén en la escuela, porque la escuela y la educación es un derecho que tenemos que garantizar. Entonces esa tarea monumental que tenemos la vamos a hacer con los y las trabajadoras suplentes, trabajando de distinta forma, ¿no? Esta escuela nueva que va a surgir después de la pandemia, tenemos muchos aprendizajes a partir de lo que nos ha pasado en la escuela fundamentalmente, y una de esos aprendizajes es la necesidad de trabajar con menos cantidad de chicos, la necesidad de tener un acompañante, de tener una pareja pedagógica, de poder repensar la escuela, no solamente los espacios, sino también las funciones que tenemos los docentes y las cosas que se pueden hacer en equipo, y obviamente cuanto mayor cantidad de recursos humanos tenés, vamos a mejorar la calidad educativa. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver estrictamente con la salud, que esta resolución lo que establece es que el personal directivo, o sea, quienes están en los equipos de gestión de las escuelas, van a empezar a pedir el retorno de las y los docentes en función a las necesidades y también a las condiciones estas. A ver, si hay docentes que forman parte del grupo de riesgo, tendrán la posibilidad de seguir dispensados siempre y cuando un médico o una médica lo avale, ¿no? Claro. Estas cuestiones van a seguir así, nosotros desde la Comiset vamos a seguir apoyando y acompañando no solamente a la escuela, sino también situaciones puntuales de los trabajadores que tienen que ver con cuestiones más estrictas. Pero bueno, sí es cierto que hay un cambio importante, y que es que como los chicos van a volver a la escuela de manera completa a fines de septiembre y ya a partir de octubre, esos trabajadores y trabajadoras que estaban dispensados por cuidado de niños van a volver al trabajo, ¿no? Porque esa situación se va a modificar. Claro, al volver todos los chicos al colegio ya no va a estar. Sí, este, igual este va a haber algunas situaciones de excepcionalidad, porque hay algunas escuelas que para respetar los protocolos, que también fue un acuerdo que se conoció el día martes, que nosotros lo firmamos en la COMICE, el acuerdo del regreso a la presencialidad plena. Hay algunas escuelas, sobre todo en la ciudad de Santa Rosa y en Pico, donde son las más grandes, algunas escuelas y dentro de las escuelas algunas aulas que no van a poder volver de manera completa, porque por su cantidad de matrícula y por los espacios, y para respetar el protocolo, los 90 centímetros de distanciamiento como el ideal de los escenarios y el que nosotros como UTELPA defendemos justamente para garantizar la menor cantidad de riesgo de contagio posible, no van a poder. Entonces, ese plan de trabajo que la escuela va a armar en función a sus espacios, a los docentes y a la cantidad de alumnos por aula, también va a generar algunas situaciones que no van a ser homogéneas. Entonces vamos a seguir hablando de burbujas, de intermitencia, de apoyarnos en las herramientas tecnológicas, bueno, de todo lo que la pandemia nos generó como nuevos espacios de aprendizaje. Claudia, bueno, esta convocatoria que se hizo y fundamentalmente la del personal docente que vos mencionabas recién, me quedé pensando porque creo que hay la fecha límite es el 31 de diciembre, o sea, el 31 estos docentes suplentes, ¿qué pasa? ¿Se quedan sin trabajo? ¿Cómo? Sí, o sea, el artículo 3 establece justamente que desde el 6 de septiembre, el 31 de diciembre de este año, van a continuar. Obviamente que en diciembre también es un mes crítico. Los docentes siempre cobramos un proporcional, según si hemos trabajado durante todo el año o más de 6 meses, en enero cobramos un proporcional que termina siendo insignificante comparado con un salario, ¿no? Veremos qué posibilidades tenemos de discutir o de pelear a fin de año alguna otra posibilidad de continuidad. Pero bueno, también es nuestra estructura y nuestro trabajo así, ¿no? La condición de suplente es una condición amarga, por así decirlo, igual que el interino, ¿no? Por eso nosotros como sindicato siempre peleamos por la titularización, por un lado, porque te da estabilidad laboral, el acceso a la titularización, y por otro lado, por la mayor creación de cargos y de puestos de trabajo. Pero no con la sola intención de que se convierta el sistema en una bolsa laboral, que en parte obviamente es un trabajo, sino siempre pensando y fundamentándolo desde el lado de mejorar la calidad educativa, porque bueno, está como por ahí bien visto desde el punto de vista social la calidad, hablar de educación de calidad, pero nosotros desde el sindicato defendemos esa calidad acompañada de compañeros y compañeras formadas, que trabajan, que aportan, que suman, que generan proyectos, y eso se ve en las escuelas, ¿sí? Ayer justamente recorrimos un jardín acá en la ciudad de Santa Rosa, el Jardín 3 y el 30, uh-huh, donde los docentes hacen un trabajo como obviamente en muchos otros, ¿no? Estuvimos también otro grupo de compañeros en la ciudad de Castex, hacen trabajos espectaculares de experiencias pedagógicas muy valiosas, donde se los ve a los chicos felices, se los ve a los trabajadores felices, entonces digo, hay que rescatar todo eso de la escuela y esta es una oportunidad histórica, ¿no? El poder generar más fuentes de trabajo y el poder decir, vieron que nosotros decíamos y pedíamos, ¿no? En el caso de nivel inicial, auxiliares docentes, auxiliar de sala. ¿Por qué? Porque hoy los chicos necesitan para respetar, y además hablando de nivel inicial, donde la complejidad de la edad para que los chicos no se saquen el barbijo, estén lo más distanciado posible, se puedan lavar las manos, puedan tener sus utensilios, demanda de mucha cantidad de gente, ¿no? Claro, claro. Que los ayude, los acompañe. Entonces, qué importante es esto que veníamos repitiendo antes de la pandemia, de tener auxiliares docentes en las salas de nivel inicial. Y hoy la pandemia nos permitió demostrar en la realidad que son necesarios y que son necesarias esas compañeras y que hacen un trabajo excelente y que hacen a la calidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas, decimos nosotros acá, ¿no? Y además tenemos planificado y planteado y lo trabajamos con los docentes mismos. El día martes tuvimos una reunión donde había 100 docentes, directivos y coordinadores, entre otros, hablando con la UTELPA a través de Zoom respecto de esta vuelta a la presencialidad y todo lo que se podía hacer. Y el día miércoles, como habían quedado muchos compañeros fuera de la sala porque teníamos lugar para 100, volvimos a repetir eso y se volvió a llenar. O sea que hay mucha responsabilidad de nuestro sector y mucho involucramiento en volver, en trabajar, y bueno, en recuperar todo lo que la pandemia no permitió. Bien. La verdad que esta pandemia modificó tantas cosas y uno tuvo que ponerse a trabajar y a adaptarse sí o sí a las clases virtuales y todo. Y en esto fueron docentes, alumnos y padres también. Sí, tal cual. Involucró a todos. Sí, las familias tienen un rol fundamental. Y eso también es otro aprendizaje, mira, que quedó en el acuerdo marco que hicimos, que la Comiset cerró el día martes junto a SADOP y a AMET, con el Ministerio de Educación, quedó establecido en uno de los puntos la importancia que tiene generar, integrar a las familias, más allá de que siempre estuvo establecido, ¿no? Pero estrictamente integrarlos como agentes de salud y como una esta comunicación fluida que se generó con las familias, porque la pandemia nos obligó a nosotros a ceder nuestros teléfonos y distintas posibilidades de comunicación, y se cambiaron los horarios, a las familias también, ¿no? A estar como más pendientes, además a ocuparse de la tarea de enseñar, en algunos casos, en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, la tarea llegaba a través de WhatsApp o a través del correo o en un papel, pero eran las mamás y los papás los que acompañaban ese proceso y el profe del otro lado. Entonces, es muy importante no perder de vista y no perder esta comunicación que se generó con la familia, y poder ir afianzándola, bueno, en este caso con todo lo que tiene que ver con salud, pero también con otras cuestiones que son muy importantes, poder acercarnos y profundizar el desarrollo de la educación sexual integral, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, y que también las familias deben involucrarse y además conocer cómo es la ley, conocer qué garantías y qué cosas estamos proponiendo en una ley que ya tiene muchísimos años, ¿no? Pero bueno, que por las características que tiene, que seguirla trabajando y profundizando. Así que bueno, nosotros en nuestro rol de representante de las y los trabajadores y nuestro compromiso con la educación pública, tenemos mucha tarea, tenemos muchos proyectos. Estamos entusiasmados y estamos realmente contentos de poder volver, siempre, obviamente, respetando la cuestión sanitaria. Claro, claro, claro. Hablando de respetar la cuestión sanitaria, ya asegurado el Ministerio de Educación que cuenten con los medidores de CO2, con además, por supuesto, las provisiones necesarias de productos de limpieza, de alcohol, todo. Sí, eso está establecido en este acuerdo marco que te digo. Respecto de los medidores, es una cuestión que por ahí, no sé si no se entendió o algún error en la comunicación en general, ¿no? A nivel nacional, el Consejo Federal de Educación planteó tres posibles escenarios de las escuelas en todo el país. Un escenario óptimo donde los chicos iban a estar distanciados 1.5 metros, ¿sí? Imagínate sí. Que... tenemos que respetar esta distancia, tenemos que mantener la ventilación y tenemos que usar el barbijo, bueno, los docentes además la máscara. Las condiciones para tener ese escenario es la de máxima, ¿no? Después, un segundo escenario, que es el que se va a dar en mayor medida en La Pampa y además en todo el país, que es el de los 90 centímetros, y también la ventilación cruzada, el uso del barbijo, el uso de la máscara, bueno, y descontado obviamente todo lo que es artículos de limpieza, que eso más allá del trabajo que ha hecho la COMISED. Hay que reconocer que el gobierno provincial ha provisto a las escuelas de absolutamente todo, incluso en aquellos lugares donde no lo hay, donde no lo ha habido, nosotros hemos ido a reclamar y eso se está cumpliendo. Podemos decir realmente que hay que reconocer también el trabajo de la patronal en este caso y del ministerio en que nuestras escuelas en la provincia de La Pampa están en muy buenas condiciones. También todo lo que tiene que ver con lo edilicio. Así que por ese lado está cubierto. Y un tercer escenario, que es el menos deseado, pero que se va a dar, y en la provincia de La Pampa hay entre 15 y 20 escuelas, que es las que te decía hoy, en Pico y en Santa Rosa, que son las más grandes en cuanto a matrícula, donde se va a dar ese escenario que no se va a poder cumplir con los 0,90 de distanciamiento y va a haber 0,50 centímetros de distanciamiento. Entonces ahí, como el lugar es más pequeño o la matrícula es más grande y la distancia va a ser menor, se van a aumentar y reforzar no solamente las medidas de seguridad, que son el barbijo tricapa, que es el monitoreo del dióxido de carbono, este aparato que el ministerio va a comprar uno por escuela, y los testeos que van a ser semanales, pero que no van a ser obligatorios, ¿sí? La idea de testear es de monitorear que la situación en esos lugares donde va a haber mayor cercanía no se descontrole. Pero ya te digo, ese escenario nosotros como UTELPA somos los primeros en decir que no queremos que ese escenario reine o sea el que más se dé. Sí que sea una excepción en los casos en los que no haya otra, y obviamente que también ahí vamos a estar nosotros y ahí van a estar nuestros delegados de salud laboral para ver que se cumplan, para ver que todo eso que quedó establecido en el acuerdo esté cumpliéndose, como por ejemplo es el aparato este que detecta la cantidad de dióxido de carbono en el aire, en el ambiente. Bien, perfecto. Claudia, un placer hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo grande a todos los docentes, muy amable. Un abrazo y buen fin de...